acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar. Ayer te he visto como una rosa, por tu hermosura me enamoré. Ahora te veo con uno y otro, por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré. Y mira, Cholita, lo que te traigo, una linda rosa blanca. Nuestro amor y ha matado nuestro amor. Ayer te he visto como una rosa, por tu hermosura me enamoré. Ahora te veo con uno y otro, por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré. Con marcharme se acabará.